descalzo, a verme juntando las migajas de tu amor. Me das una casa nueva, una plazoleta libre del viejo amor. Sienna.